detrás de mí, no sé qué hacer. Con estas ganas de volverte a ver. Te vas de mí, no sé qué hacer. Con estas ganas de volverte a ver. En toda parte, no sé cómo encontrarte. Sabes que yo te quiero, que por ti me desespero. Mami, regresa pronto, que yo me estoy muriendo. Te dije no te vayas, solo quiero estar contigo. Y te digo lo que siento, quiero que vuelvas conmigo. Sé que también me quieres y que tengo que esperarte. Aunque no estemos juntos, yo no voy a dejarte. Con estas ganas de volverte a ver, te vas de mí, no sé qué hacer. Con estas ganas de volverte a ver. Siento que no te vuelvas conmigo. Sé que también me quieres y que tengo que esperarte. Aunque no estemos juntos, yo no voy.